Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La Piedra. Voy a leer de Daniel 2:34 y la segunda parte del 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, o sea, no con de una forma humana, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Segunda parte del 35. La piedra que golpeó la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora Daniel llega a un punto importante y esencial en la comprensión del libro de Daniel. Él le ha explicado la sucesión de reinos desde Babilonia hasta nuestros días, pero eso no puede dejarnos satisfechos, porque si Dios permitiera que los seres humanos siguiéramos gobernando este mundo, pues finalmente al paso que vamos nos vamos a extinguir por todo el desorden ecológico, moral, económico, conductual, de todo tipo. Vamos a acabarle el mundo a Dios, y el mundo le pertenece a Él, la tierra es de Él. Y ahora Daniel entra en un elemento clave para entender lo que vamos a estudiar en estas profecías de Daniel, porque no podemos perdernos en la interpretación de bestias, cuernos y animales. No, tenemos que llegar al punto central de lo que Dios está queriendo decir. Yo necesito ordenar el mundo, arreglarlo de tal manera que yo pueda formar mi reino, ese reino que yo perdí allá con Adán y con Eva. Y ahora llega al punto de la piedra. ¿Qué es la piedra? La Biblia es muy clara en decirnos que Cristo es la roca. Miren, el apóstol Pedro, sobre el cual se dice que Dios edificó la iglesia, él mismo reconoce que él no es la piedra, que no es la roca. En 1 Pedro 2:4, él dice, Cristo es la roca, yo no soy la roca. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo también dice, Cristo es la roca. Si Cristo es la roca, significa que en el último conjunto de reinos, que es en nuestros días, los pies de la estatua, que es el mundo actual, ahí estamos viviendo, empezamos en la cabeza y ya estamos en los pies. Dios decide establecer su reino, y su reino es sencillamente la segunda venida de Cristo. Por eso vivimos aquí en la tierra. Vivimos para que Dios pueda establecer su reino. Y ese reino, que es una piedra, después de que golpea la estatua, el viento se lleva todos los elementos que la componían. Dice, esa piedra se hizo un gran monte y permaneció para siempre. Hoy estamos asistiendo a una gran... queriendo buscar unidad los dirigentes religiosos y políticos del mundo para formar un solo gobierno, una sola moneda, una sola manera de pensar. Y miren que eso es muy fácil para controlar a la gente. Si tenemos todo una sola cosa, pues yo digo qué es lo que hay que hacer y qué pensar, y puedo dominar la conciencia de las demás personas. Pero ellos dicen, no va por ahí el camino, no se desesperen. ¿En qué va a terminar este mundo? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a venir, se llama segunda venida de Cristo, Juan 14:1-3, y voy a acabar con todo este desorden, con todos los gobiernos, y voy a pasar uno a uno a presidentes, concejales, tesoreros, alcaldes, lo que sea, diputados, los voy a pasar uno a uno delante de mí a que me rindan cuentas qué hicieron con el poder que yo les facilité, porque el poder finalmente es mío. Meterse a político es una cosa seria, porque Dios nos va a llamar a cuentas de qué hicimos para ayudar a la gente, porque Él es el máximo gobernante. Deberíamos vivir con mayor tranquilidad en ese sentido, porque Dios mostró en Daniel 2 que Él tiene el control. Este reino sube y caerá hasta que yo forme mi reino. Mañana entenderemos un poco más sobre ese reino y la gran bendición que es estudiar la profecía del capítulo 2 de Daniel, porque esto cada vez se pone más emocionante. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.